Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Siempre ausente, absuelto en su trabajo. Cuando se iba, yo aún dormía, y cuando llegaba bastante tarde, pues yo también dormía. No convivía con él, y si te soy sincera, Gaby, me dice Vera, me representaba un extraño, ajeno a mis necesidades. Un día mi mamá me pidió que me quedara con él mientras ella iba al súper. Yo tenía apenas 3 años de edad y él, por alguna circunstancia extraña de la vida, estaba en casa temprano. No me voy a quedar con él, dijo tajante Vera. ¿Y por qué no, si es tu papá? Cuestionó incrédula su mamá. Pues porque no lo conozco. Apenas explicó esa niña de escasa edad al tiempo que rompía el corazón de su padre, que le escuchó a lo lejos. Roberto entonces entendió su ausencia. Comprendió que salía muy caro el costo de no convivir con su propia hija ni involucrarse con ella. Roberto decidió cambiar de actitud y a partir de entonces iban juntos al parque, la involucró en actividades de su trabajo, plantaron juntos un árbol y le enseñó tantas cosas que Vera sonrió al conocer a su padre. Escucho esta historia y me viene a la mente esa imagen paterna de antaño, un símbolo de fuerza, de protección hacia la familia, la autoridad inminente y castigadora que por lo general representaba el padre, tan ocupado y ensimismado en su trabajo. Hoy, afortunadamente, la realidad es otra. Las cosas han cambiado y son muy diferentes. La noción del padre ha revolucionado. Tiene un nuevo sentido en la familia. Los padres actuales toman en sus manos la responsabilidad verdadera de cuidar, educar, dar afecto, así como de disciplinar. Hoy el padre no se conforma con el rol de proveedor y protector de la familia. Tiene un papel de paternidad afectiva que renuncia a su práctica autoritaria y que crea condiciones culturales para establecer relaciones más armoniosas entre su pareja y sus hijos. La modificación de la identidad femenina también ha influido el modo de paternidad. La crisis de masculinidad a partir del cambio cultural y también, en definitiva, el papel de la familia como referente han sido motivos de cambio. La nueva paternidad se relaciona con una masculinidad que reconoce a su contraparte, la femenina, como un igual y que es capaz de asumir compromisos de pareja de forma igualitaria. Los papás de hoy se comprometen con sus tareas. Han decidido vivir el hecho de ser padres de otra forma, remover esquemas y modelos para crecer junto con sus hijos. Se rehacen como personas para ser mejores padres, involucrados, sensibles, empáticos y participativos, pero sobre todo guiados por las necesidades de sus hijos. Dice Carlos González, pediatra, fuimos apartados de la crianza de nuestros hijos a partir de la Revolución Industrial. Nos sacaron del taller artesanal que estaba en el portal de nuestra casa, donde estábamos en contacto continuo con esposa e hijos, y nos enviaron a una lejana oficina donde pasábamos 8 o más horas al día, separados de nuestros seres queridos. Éramos el señor que llega tarde a casa y riñe a los que se portan mal. Así, en la actualidad, los padres se rebelan, quieren implicarse plenamente en sus familias y vivir de verdad. Roberto y Vera, padre e hija, son cómplices, amigos y confidentes. Son sin duda un ejemplo de paternidad involucrada en la formación de los hijos, pero sobre todo en sentimientos, anhelos y preocupaciones. Aplaudo esta nueva paternidad mucho más involucrada. Muchas felicidades a todos los papás que son así. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.